Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 4 de junio, jornada que vamos a comenzar con los últimos datos sobre el paro en nuestra localidad, cifras que se daban a conocer hoy mismo. Datos que nos llegan desde la subdelegación del gobierno y que apuntan que en mayo el número de parados en nuestra localidad ha sido de 2.371 personas, 28 menos que en abril, lo que significa un descenso del 1,17%. Aunque la cifra no es elevada, sí que viene a mantener la tendencia a la baja desde el año 2013, que hacen que en la actualidad Ubrique tenga la tasa de paro más baja de la última década. Habría que remontarse hasta 2006 para ver datos similares. Por sectores, de las 2.371 personas desempleadas, 1.059 pertenecen al sector servicios. En el sector industria se está a punto de bajar de la barrera de los 1.000 desempleados. Es ahora, en el mes de mayo, era de 1.001 personas. Sin empleo anterior, estaban registrados en mayo en las listas del SAE 172 personas, 113 en el sector de la construcción y 26 en el de agricultura. Por sexos, de las 2.371 personas desempleadas en Ubrique, la mayor parte eran mujeres, con 1.467 inscritas por 904 hombres, mientras que por edades, 1.362 son mayores de 45 años, 871 entre 25 y 44 y 138 desempleados menores de 25 años. En otro orden de cosas, hoy lunes se ha inaugurado la Semana de la ONCE en Andalucía, bajo el lema Tú y yo tenemos mucho que ver, que se celebrará desde hoy hasta el viernes, con un programa de actos que se presentaba este mediodía en el Ayuntamiento de Ubrique, con la participación de la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, la delegada municipal de Asuntos Sociales, Isabel María Bazán, y el director de la agencia en Ubrique, José Ángel Pérez Huelfo, quien ha destacado el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía todos los servicios que ofrece la ONCE. ONCE está, tiene las puertas abiertas para cualquier persona con discapacidad o considere que tiene algún tipo de necesidad, se puede acercar y se les puede orientar. Tenemos un equipo fantástico de técnicos, desde psicólogos, trabajadores sociales, técnicos de atención básica, maestros, que tenemos aquí uno presente en la sala, que son auténticos profesionales vocacionales, enamorados de su trabajo, entregados. Eso en ninguna empresa lo hay. Con ese amor, ese cariño, esa entrega, esa dedicación, en pocas empresas he visto eso. Y en 11, puedo decir, con además con la boca muy llena y muy satisfecho, tiene este equipo de personas, que son personas que ponen su profesionalidad ante todo. Inclusive dejan aparte su familia, dejan aparte muchas obligaciones personales para atender a personas con deficiencia, por atender y hacer su trabajo como Dios manda. La verdad que 11 es una... Mucha gente me viene y dice, mira, yo esto es lo último. No, 11 no es lo último. 11 es el principio. ¿De qué? Tío, de todo. Es decir, si tú llegas y estás poco perdido, que crees que ya has llegado al final de tu vida, para nada, para nada. 11 te da una oportunidad estupenda de una reinserción laboral, de sentirte ser autónomo, que creo que es importante. Y esta Semana de la 11, como decía hace un momento, pues está enfocada en ese sentido, en dar a conocer nuestra institución, en dar a conocer los servicios, en dar a conocer todo lo que hacemos. Y por supuesto las puertas abiertas para todo. Inclusive una cosa que tenemos ahí pendiente, que es que quisiéramos dar a conocer a los empresarios de Ubrique y de toda la zona, pues la ventaja que tienen a la hora de la contratación de personas con discapacidad, las ventajas sociales y fiscales. Aparte que va a tener un valor importante, un patrimonio importante en esa persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque esa persona con discapacidad conoce y sabe lo que es, valora lo que tiene, valora lo que se le da. Y realmente son personas que se apasionan y dan todo lo que tienen, lo mejor de sí. Yo confío que esta semana que hoy comenzamos, que está abierta, tiene la exposición de hidrotécnica y la exposición de papiroflexia aquí en la oficina de turismo, vayan ustedes por la mañana, para que también está abierta. No sé si habrá algún personal de apoyo, pero realmente por la mañana es cuando siempre habrá alguien que podrá informarnos de todo lo que hacemos. Y por supuesto, yo personalmente, como director de la agencia de Ubrique, me pongo a disposición de la ciudadanía, de todos vosotros. Dentro del programa de actividades, la oficina de turismo acoge desde hoy una exposición de tiflotécnica y papiroflexia que podrá ser visitada hasta este próximo jueves, mientras que mañana martes la plaza del ayuntamiento será escenario de un circuito de movilidad. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha subrayado la gran colaboración del ayuntamiento con la ONCE, a la que ha agradecido todas sus iniciativas. Y en primer lugar, desde el Ayuntamiento de Ubrique, como no puede ser de otra manera, queremos felicitar una vez más a la ONCE aquí en Ubrique por la iniciativa que vamos a presentar hoy al pueblo de Ubrique, que viene a determinar, pues como ya el año pasado iniciaba, también ese camino de difusión, de acercamiento, de empatía entre la Organización Nacional de Ciegos de España en nuestra localidad, junto con la sociedad, buscando también la sinergia entre los centros educativos. Y este año pues han ampliado un poco más las actividades, que ya José Ángel, su director, nos comentará y detallará. Pero desde el Ayuntamiento tenemos que animar y felicitar por lo que supone, en definitiva, pues el hacer, ¿no?, que aquellas personas que con mayor dificultad afrontan todos los días, nos dan más de, en una ocasión, pues lecciones también de superación y de lo que supone la necesaria colaboración entre todas las entidades, especialmente también las administraciones, para, dentro de los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, pues facilitar el día a día de estas personas. Yo desde Ubrique no puedo más que celebrar que gracias también a la persona y a la implicación de José Ángel, la continua colaboración que desde el Ayuntamiento y la concejala de Política Social mantenemos directamente con ellos, y que hoy una vez más pues estaremos ahí apoyando, impulsando estas actividades. De nuevo, nuestro ánimo, aliento y agradecimiento por esta iniciativa. Así que muchas gracias. Las actividades en concreto van a estar en la exposición de una exposición en la oficina de turismo, para facilitar también el conocimiento no solo de los vecinos de Ubrique, sino la gente que nos visiten en estos días, pues también vean el trabajo de la agencia. Y va a haber una exposición de papiroflexia y de tiflotécnica, que es ni más ni menos que ve la tecnología cómo se aplica, ¿no?, a las personas con ceguera o visual. Discapacidad visual. Gracias, José. Y bueno, ya mañana será el circuito de aquí de movilidad en la Plaza del Ayuntamiento, como lo fue el año pasado. Y nada, ya seguir trabajando conjuntamente en la superación de todas esas dificultades y en el empeño, como bien decía el director de la agencia, en reconocer, ¿no?, las capacidades extraordinarias que también tienen todas estas personas. Y agradecer al público asistente que tenemos hoy aquí, que nos haya acompañado en esta presentación. La información gira también hoy en torno a las actuaciones que debían desarrollar los bomberos de Ubrique durante la jornada de ayer domingo, tras producirse de madrugada dos accidentes de tráfico por salida de vía. De ello nos informaba el jefe del Parque Local de Bomberos y subinspector de zona, Pepe Moreno. Un accidente en la 373, la rotonda, y concretamente la rotonda donde nace la carretera de Villamartín Ubrique, en la rotonda de la salida de Villamartín, uh-huh. Pues hay un coche de una salida de vía y cayendo y con peligro de caer a la carretera, a la Nacional 384, que es la que pasa por debajo del puente de la rotonda, Pues allí se salió un coche y estuvo a punto de caer abajo y, bueno, asistieron los bomberos de Villamartín. Y luego, minutos más tarde, minutos más tarde, pues se produce otro accidente por salida de vía también. Aquí justamente en la 373, en el kilómetro 17, que está, para que lo conozcamos, pues pasando la finca de Jesulín de Ubrique, pues en las curvas estas que están hacia antes de llegar al cruce de Prado Rey, entre la finca de Jesulín y el cruce de Prado Rey, las curvas, pues hay una salida de vía, y donde hubo un herido que se lo fue trasladado al hospital de Villamartín, y los bomberos de Ubrique pues tuvieron que salir por cercanía, vamos. Exactamente, sobre las 6:30 de la mañana, de la madrugada, aproximadamente, pues actúan los bomberos de Ubrique y fueron tres miembros con un vehículo de rescate de accidentes de tráfico. Y bueno, no hubo que excarcelar ningún, pero sí hubo que intervenir para evacuar al herido, sí, al acompañante del conductor. Los bomberos, además, ayer debieron acudir en torno a las 5 de la tarde a un incendio que se producía en una zona verde sobre la Plaza de los Ejércitos, junto al río. Participaban tres bomberos que debieron emplear unos 1.000 litros de agua. El incendio, que fue controlado sin afectar a ninguna vivienda. Sí, vamos, prácticamente pues avisaron, donde eso hay días que que Biorreciclaje, los parques y jardines han limpiado, y por lo visto pues eso puede ser un descuido de una colilla o alguien que ha prendido fuego con un mesero o una cerilla, no hay otra. Prácticamente pues consistió en, pues se gastaron 1.000 litros de agua y fueron tres bomberos y nada más. Es muy aparatoso porque está en el centro de Ubrique, pero prácticamente daño hacia la vivienda no, porque todavía que había margen todavía para que no se acercó tanto a la vivienda que dan hacia la calle Juan Romero Carrasco, ¿no? San Sebastián, pues no dio a peligro. Humo, pues hubo humo, me han comentado que hubo humo por allí, pero nada más. Y el pasto, como estaba seco, pues aquello pues prendió fuego todo lo que habían limpiado días antes. Echando la vista al fin de semana, entre los actos desarrollados se encontraba el izado de la bandera arcoíris en el balcón del ayuntamiento y la lectura de un manifiesto dentro de la programación de actos del Quinto Orgullo Serrano, organizado por la Asociación Delta LGBTIQ, con distintas iniciativas en la Sierra de Cádiz que culminaban el sábado con una marcha reivindicativa en Arcos. Además de la izada de la bandera, el viernes en Ubrique también se celebró el primer café LGBTIQ de la Sierra de Cádiz y la representación de la obra de teatro Qué mala suerte tengo, Pató, en el Instituto Francisco Fatou. Desde la recién creada Asociación Avanza de nuestra localidad, su presidente Alejandro Sañudo y el presidente de Delta, Rafael Gil, fueron los encargados de dar lectura al manifiesto. Hoy izamos una bandera. Una bandera llena de colores que se quedará una semana para que la gente que pase y la vea se pregunte: ¿por qué? La bandera arcoíris pretende visibilizar la violencia verbal, psicológica y física que seguimos sufriendo las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, transexuales, intersexuales y queer. Llevamos más de 40 años de lucha en España. Una lucha por nuestra dignidad y nuestros derechos. Una lucha que ha llegado a Ubrique para quedarse. A pesar de haber logrado mucho, aún queda un largo camino por recorrer para llegar a la igualdad real. Este odio e incomprensión social que sufrimos las personas LGTBIQ en el mundo no hace nada más que alimentar aún más nuestras ansias de luchar por el papel tan relevante que desarrollamos en nuestras sociedades. Sociedades modernas y avanzadas que en su conjunto buscan mejorar a través de la consecución de valores fundamentados en el respeto y la igualdad. Desde aquí, desde este balcón, os animamos a unirse en nuestra lucha, a ponerse a nuestro lado, a amarrarse nuestras botas y acompañarnos a tomar partido y solidarizarse con nuestro movimiento y nuestro trabajo. porque para nosotros amar en libertad y sin miedo es nuestra prioridad. Todo Ubrique debería de estar aquí para apoyar a todas las personas LGTBIQ que han sufrido o siguen sufriendo discriminación y acoso en cualquiera de sus ámbitos, la escuela, la familia, el trabajo o el bar de la esquina. Nosotras, las personas LGTBIQ, somos parte del día a día de este pueblo. Podemos ser vuestra hija, vuestro alumno, vuestra doctora. Somos tan diversas y tan reales como todos vosotros. Construir referentes y dar visibilidad a la diversidad afectivo-sexual y de géneros en los municipios de la Sierra Gaditana es uno de los principales objetivos de la Asociación Delta LGBTIQ de la Sierra de Cádiz y de la Asociación Avanza LGTBI Ubrique, que ha nacido en la localidad. Hubo por estas tierras quien no tuvo referentes. Hubo quien no pudo llevarse a la boca el nombre de su amado o amada sin romper el silencio del miedo, de la soledad, de la marginación y de la violencia. Hubo quien no pudo alzar al aire la bandera de su amor y vivió una vida sin brillo, sin la dignidad que da la libertad de ser y vivir como uno es. No queremos olvidar a las personas que tuvieron que exiliarse o vivir a escondidas su diversidad afectivo-sexual o de géneros. Hoy la bandera arcoíris también los recuerda y homenajea. Estamos aquí para dar referente, voz y comunidad a nuestros jóvenes y nuestros mayores LGBTIQ y luchar juntas por una sociedad mejor. Este año no podemos olvidarnos del colectivo transexual, el más estigmatizado, invisibilizado e incomprendido. Alan, Ekai, Thalía son menores transexuales que decidieron quitarse la vida ante la transfobia social y sistemática que vivían. Nuestra más sincera admiración y recuerdo. Seguiremos luchando, cueste lo que cueste. Desde la Asociación Delta LGBTIQ de la Sierra de Cádiz y desde Avanza LGTBI Ubrique, creemos que juntas, todas y todos, podemos derrotar al odio con organización, resistencia y sororidad. ¡Viva la diversidad y viva el orgullo serrano! ¡Viva! Desde la Asociación Delta, Joaquín Gómez agradeció el apoyo de los pueblos de la Sierra de Cádiz, mientras que la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, destacó la valentía de los integrantes de los colectivos LGTBIQ y subrayó que el Ayuntamiento de Ubrique seguirá apoyándoles en su lucha. Bueno, desde la Asociación Delta, en este caso arropada por la asociación local que se ha creado aquí de LGTBIQ, nuestro agradecimiento, lo que hemos dicho durante toda esta semana, ¿no? Tanto el presidente como el vicepresidente, que hemos dicho que bueno, nuestros pueblos han apostado por una manera concreta de hacer políticas sociales, libertades y darle un ámbito y un lugar a las personas que aman de otra manera, que son diversas. Eso se ha repetido durante toda esta semana y mañana será el lema grande de ese desfile que habrá en la localidad de Arco. Hemos en definitiva transformado la realidad de nuestros pueblos. Ese color blanco y negro lo hemos convertido en colores diversos. Gracias sobre todo al activismo de las asociaciones, a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz y, cómo no, a la apuesta que han hecho los ayuntamientos serranos, en este caso el de Ubrique, por esta iniciativa y volviendo a apoyar un año más el orgullo serrano. Yo, en nombre de la asociación a la que represento, junto a mis compañeros y compañeras, dar las gracias y darle las gracias también a la alcaldesa de Ubrique, porque ella me consta que ha sido una de las personas que también ha hecho todo lo posible por apoyar esta iniciativa. Gracias de verdad y os dejo con las palabras de la alcaldesa de aquí de Ubrique. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenido a Delta. Enhorabuena oficialmente ya a la asociación local que se ha constituido, Avanza. Y bueno, yo creo que en primer lugar hay que reconocerle la labor que ellos hacen. Son unos valientes, parece mentira que hablemos de valentía sobre estos temas, pero son unos valientes, se identifican, dan la cara y luchan y reivindican a través de lo que están defendiendo, que no es ni más ni menos que amar libremente. Creo que el amor no tiene fronteras salvo el respeto al otro, y en cualquier tipo de víctimas por la intolerancia de los demás, tenemos que denunciarla y tenemos que estar ahí con los colectivos que se mojan en emprender iniciativas, acciones y denunciar, porque no se puede permitir que en una sociedad como la nuestra se puedan dar cabida respuestas de estas características. Para nosotros es un honor, ¿no?, que además Ubrique, dentro de toda la comarca, esté yendo Delta y los colectivos locales a defender, ¿no?, lo que es la diversidad. a pedir a la exigencia que estamos comentando, respeto, y que nos volvamos de múltiples colores, donde nada es incompatible y solo, como digo, tenemos que ver a las personas, con los mismos ojos, con independencia de todo lo demás. Así que Ubrique seguirá apoyando, como venimos en este tiempo atrás, a través de nuestra Concejalía de Política de Igualdad, defendiendo todos estos colectivos que, desafortunadamente, al día de hoy siguen teniendo este tipo de actitudes por personas que no podemos darle cabida de ninguna de las maneras a nuestra sociedad. Y ahí vamos a estar con ellos, haciendo todo lo que esté en nuestra mano, formando y siempre reconociendo, como no, esa gran valentía que supone luchar en el derecho tuyo propio, pero sobre todo volcado en el respeto y en el de los derechos de los demás. Así que muchísimas gracias y a seguir con el orgullo, desde luego, serrano, y que sigamos así muchos años y que avance, tenga la mejor salud, que seguro que la tiene, en todo este camino que le queda por delante, apasionante, ilusionante. Ahora sí, no hay tiempo para más. Recuerden que volvemos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.